In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, da fomine nico et doloso irrime. Quia tu es Deus, fruto domea, quare meo repulisti, e quare ti sincero, d'un afflitti me inimicus. Emiten lucem tuan, et veritatem tuan, hic same deduxerum, et luxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui latificae juventutim meam. Confitebor divi incidera Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui feci cielo et terra. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgine, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostolo et Petrus Paulo, Unibus Santis et Vobis Frates, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa, ido precor Beata Maria semper Virgine, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Onis Santos et Vos Frates, orate pro mea in Dominum Deum Nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et miis peccatis Tuis, peruccat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virgine, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Miseriator Vestri, Omnipotens Deus, et miis peccatis Vestris, peruccat Vos et vitam aeternam. Amen. Indulgentiam et solutionem et remissionem peccatorum nostrum tiba nobis, Omnipotens, misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tua letabitur in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi in orationem miam, e clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis, quae sumus, Domine, iniquitatis nostras, ut ad sanctam sanctorum purus meram mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, con reliquia qui sunt, et omnium sanctorum, ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. Egredimini et videte filii Sion, regens Salomonem in diademate, quo coronavit eum mater sua in die desposationes eius, et in die letitia cordi eius, eructavit cor meum verbum bonum, di cui opera mea in regi. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Egredimini et videte filia Sion, regens Salomonem in diademate, coronavit eum mater sua in die desposationes eius, et in die laetitia cordi eius. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miseriae nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere peccatione nostra, qui sedes ad esteram Patris, miseriae nobis, conem tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christe, cum santo spiritu, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus, fac nos domine, Jesu santissimi cordis tui, virtutibus indui, et affectibus inflammari, ut in imagine bonitatis tue conformis, et tu redentiones meriamur esse participes, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. A mí, menor que el más pequeño de todos los santos, me fue otorgada esta gracia, la de anunciar a los gentiles las riquezas de Cristo, imposibles de rastrear, y de iluminar a todos, dando a conocer cuál sea la economía del misterio, escondido desde el origen de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, a fin de que se dé a conocer ahora a los principados de las potestades en los cielos, por medio de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno que se había propuesto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por causa de esto, doblo mis rodillas ante el acatamiento del Padre, de quien toma su nombre toda familia en los cielos y sobre la tierra, para que os conceda, según las riquezas de su gloria, que seáis firmemente corroborados por la acción de su Espíritu en el hombre interior, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, enraizados y cimentados en la caridad, a fin de que seáis capaces de comprender con todos los santos qué cosa sea la anchura y longitud y alteza y profundidad, y de conocer, cosa que sobrepuja todo conocimiento, la caridad de Cristo, para que seáis colmados de toda plenitud, cuyo blanco sea la plenitud de Dios. Palabra de Dios. Dicite, fili Sion, eceres tuos benitivi mansuetus, non erit tristis neque turbulentus, noc clamavit, nec audietur vox eius foris. Alleluia, alleluia, dicidit a me, qui amitis sunt, et humilis corde, et invenietis requiem animabus bestris. Alleluia. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundas ignito, et ame tua grata miserazione dignare mundare, o santo evangelium tuum dignem fare annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Jube Domine benedicere, Domine sit in corde meo ten lavis mei, sole dignes competentra nuncien evangelium sun. Amen. Dominus obiscum, lescune spiritu tuo. Lettura del Santo Evangelio según San Juan. Como me amó el Padre, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ese es el mandamiento mío, que os améis unos a otros, así como os amé. Mayor amor que este nadie lo tiene, que dar uno la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hiciereis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, pues el siervo no sabe qué hace su señor. Mas a vosotros os he llamado amigos, pues todas las cosas que de mi Padre oí os la di a conocer. No me escogisteis vosotros a mí, antes yo os escogí a vosotros, y os destiné para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que cuanto pidáis al Padre en nombre mío, os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Palabra del Señor. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Enraizados y cimentados en la caridad. Si Cristo no habita por la fe en el corazón, sino que solamente tenemos conocimientos de Cristo, teológicos, filosóficos, entonces no podremos conocer el corazón de Jesús. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que seáis comprender la caridad de Cristo, el corazón de Jesús, el amor divino que habita en el corazón de Jesús, que es la fiesta que estamos hoy celebrando. Porque si Cristo no habita en el corazón por la fe, entonces es imposible de rastrear las riquezas de Cristo, los misterios de Cristo. Imposible. Con solamente el conocimiento teológico, con la sola razón, es imposible entender a Cristo. El corazón de Jesús es la persona del Verbo. Y por tanto, para conocer al Verbo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, sobran los libros, sobra la teología, sobra cualquier palabra humana. No se puede explicar lo que es el Verbo. No se puede explicar a Dios y los misterios de Dios con la inteligencia humana. Por más que nos llenemos de teología, de conceptos teológicos, por más que queramos dividir, diseccionar, distinguir entre una idea y otra, el hombre no sabe lo que es Dios si Dios no lo da a conocer? Y por tanto los hombres no saben lo que es el amor de Dios. Si Dios no manifiesta ese amor al alma, y si la persona no busca ese amor divino, esa caridad, sino que se llena de palabras humanas, de un lenguaje humano sobre el amor de Dios, sobre la caridad, entonces la persona ni sabe amar a Dios, ni sabe conocer, ni conoce los misterios de Dios. No sois vosotros, hemos leído en el Evangelio, los que me habéis elegido, yo os escogí a vosotros. Es Dios quien escoge, es Dios quien ama primero, es Dios quien da el conocimiento para que el hombre conozca lo que con su mente es imposible de conocer. Por más que el hombre piense y piense, no llega al conocimiento divino. Por eso, en la iglesia vemos lo que vemos, porque los cardenales, en su soberbia, en su orgullo, quieren resolver el problema que hay en la iglesia según su mente humana. Y la iglesia es una obra de Dios. No es una obra humana. Y por tanto, para ser iglesia y para resolver los problemas que tiene la iglesia, hay que ir por el camino que Dios pone. Como los cardenales conservadores, esos que se llaman conservadores, están comulgando con un hereje como su papa, entonces nunca podrán resolver los problemas que tiene la iglesia actualmente por los caminos humanos, porque la iglesia es un misterio divino. Es un conocimiento divino, es un amor divino, es una obra divina que los hombres tienen que realizar para permanecer en la iglesia y para estar en la iglesia y para levantar la iglesia que Dios quiere. Por eso esas dudas que han presentado a ese falso papa, los cardenales conservadores, no sirve absolutamente para nada. Tienen que oponerse a él porque él no es papa. No tienen que preguntarle sobre lo que hay en ese escrito infame y abominable que es el documento que sacó el usurpador. No tienen que preguntarle para que resuelva las dudas. No hay dudas con ese hombre para el que está en la verdad. Hay dudas para aquellos que consideran a ese hombre como su papa. La Iglesia de Cristo ya no está representada por ninguna jerarquía conservadora y mucho menos con ese falso papa. La Iglesia de Cristo está apoyada solamente en el poder divino que se encuentra en el Papa Benedicto XVI. Ahí está toda la Iglesia. Cuando falte el Papa, cuando muera el Papa, entonces viene el desastre mayor. Toda la verdad de la Iglesia está apoyada en los hombros del Papa Benedicto XVI. Ahí está la Iglesia de Cristo. Y hay que comulgar con el Papa Benedicto XVI, que muy pocos católicos lo hacen. Por eso la mayoría está siguiendo la falsa iglesia que está levantando el usurpador y tienen a ese hombre como su papa. Y son los cardenales conservadores que comulgan con el usurpador los culpables de la situación de la iglesia. Ellos son los auténticos culpables. Porque existe esta crisis de fe en la iglesia por la jerarquía conservadora que está comulgando y obedeciendo a un usurpador como su papa. Ahí está la crisis de la fe en la iglesia. Es la jerarquía conservadora que comulga con un falso papa la que está llevando miles y miles de almas, millones de almas, por el camino de la condenación. Al exigir a las almas que estén en obediencia y que comulguen con el usurpador. Esta verdad nadie la predica porque no interesa, no es un negocio, no es noticia. Y esta es la única verdad. El culpable de lo que pasa en la iglesia no es ese usurpador que está levantando su iglesia a su manera. Está haciendo visible lo que ya estaba oculto desde el año 1999. Ya la iglesia que ahora vemos ya había iniciado ocultamente. La falsa iglesia es lo que vemos ahora mismo en todas las parroquias del mundo, en todas. Y el problema no es ese, el problema es que los fieles, la jerarquía que se dice conservadora, que dice que guarda la tradición, que guarda el magisterio auténtico e infalible de la iglesia, esa jerarquía no mueve un dedo para dar testimonio de Cristo ante los hombres. Esa jerarquía guarda las formas, guarda las palabras ante los herejes que están gobernando la iglesia, que están levantando la falsa iglesia, que hace invisible lo que estaba oculto hasta hace poco, esa falsa iglesia. Esa jerarquía conservadora no hace nada para quitar del gobierno de la iglesia al usurpador. Ellos son los culpables de que las almas se pierdan, se condenen. Ellos. ¿Y por qué es? Porque ya no tienen a Cristo en su corazón que habite por la fe. Están llenos de conocimientos teológicos, se saben la teología, pero no la practican. Ante la verdad que ven, escogen su idea, su inteligencia, su discurso teológico. Eso es lo que ha hecho Cafarra cuando ha presentado de nuevo al usurpador, ha pedido una cita con él. El discurso de la razón de ese hombre, un discurso soberbio, llamando al usurpador como su papa. Diciendo que no sigue, no reconoce ni el sedevacantismo ni la partición del ministerio petrino. Cafarra sabe cuál es el problema de la iglesia, cuál es la división que hay en la iglesia, pero no acepta la verdad. No acepta que hay ya dos papas en este tiempo, que hay dos iglesias, que ya hay dos doctrinas bien diferenciadas. Eso no lo acepta ese cardenal conservador, que tiene muchas luces intelectuales, pero no tiene vida espiritual. Y como un pordiosero se abaja hasta ese hombre. Ese hombre que no es el vicario de Cristo. Y así como está Cafarra, está la mayoría de los intelectuales católicos, los fieles, que se lo saben todo, pero que no viven de fe. No tienen vida espiritual. Cristo no habita por la fe en sus corazones. Este es el misterio. Ese es el problema de la mayoría de los católicos actualmente. Están en la iglesia por un conocimiento, o por una rutina, o por una cuestión social. Los llevaron a la iglesia, les obligaron a hacer la comunión y les dieron después el sacramento de la confirmación, y después se casaron y después hicieron su vida. Van a misa o lo que sea. Ahí están, en la rutina social. ¿Cuántos católicos que no están convencidos de su fe, que no ponen en práctica lo que conocen, que no obran la fe divina? Y entonces Cristo no está en sus corazones por la fe, aunque comulguen todos los días. Una cosa es comulgar, otra cosa es que Cristo viva por la fe en mi corazón. Aquí está todo el problema de los hombres, porque los hombres viven su vida inmersos en sus razones, en sus inteligencias. Por eso el Señor llamó a los apóstoles hombres de poca fe, hombres de gran inteligencia, pero de poca fe. Hombres que no saben creer, hombres que solamente saben razonar. Aquí está el punto que hoy día nadie comprende, porque hoy día todos quieren inventarse su fe intelectual, su fe humana. Hoy día todos quieren estar en la iglesia siguiendo su inteligencia, su discurso teológico, su escuela teológica, que es lo que sigue el cardenal Cafarra. Su discurso teológico, su escuela teológica, y por eso no se pone en la verdad. Ve la verdad porque conoce la herejía de ese hombre, pero en vez de poner en práctica el magisterio auténtico e infalible de la iglesia, excomulgando a ese hombre, y en vez de poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, aquel que enseñe un evangelio distinto al de Cristo sea anatema, en vez de obrar esta fe, la fe divina y la fe católica, prefiere seguir su discurso teológico. Eso es lo que hace toda la jerarquía conservadora, que ya no es conservadora, sino que es también modernista, porque está comulgando y está obedeciendo a un falso papa en la iglesia. Ya no reconocen al papa Benedicto XVI como el papa auténtico, sino que están metidos en el negocio de la falsa iglesia. Y solamente pueden salir de esa falsa iglesia derramando sangre. No van a salir con palabras bonitas, con documentos bonitos. Hay que practicar la verdad que se conoce. Hay que practicar el dogma para ser de la iglesia católica. No hay que dar homilías bonitas o decir discursos maravillosos como el que dijo hace poco en Roma sobre la marcha sobre la vida. Un discurso muy bello, muy bien afinado, pero que no sirve absolutamente para nada. Eso no salva a las almas. No salvan los discursos bellos. Bien construidos espiritualmente o de forma teológica, como lo hace Cafarra, que tiene las ideas claras. Lo que salva es obrar la verdad que se conoce, obrar el dogma y, por tanto, excomulgar a ese hombre de la Iglesia, al usurpador y a cuantos lo siguen, y obrar la palabra divina. Pero ya se han cargado el fundamento de la Iglesia, que es el papado, y por eso están todos en la confusión, están siguiendo, la jerarquía está siguiendo a un falso papa, porque lo primero que hizo ese hombre es poner un gobierno horizontal y todos aceptaron ese gobierno horizontal. Es decir, todos aceptaron la demolición del papado, del gobierno vertical. Todos. Por eso son culpables la jerarquía conservadora. Culpables de lo que está pasando ya hace 3 años, más de 3 años, en la Iglesia. Son los primeros culpables. Son ya 4 años, no 3 años. Si no se opusieron a la primera medida, que es el gobierno horizontal, después no pueden oponerse a la Amoris Laetitia convenientemente. Después están con la falsedad del lenguaje de las dubias, queriendo resolver un problema que ya no pueden resolver, porque no existe el fundamento de la verdad en la Iglesia, que es el papado. Y este problema se resuelve solamente sobre el Papa. Por eso, hasta que no venga el Papa que pone Dios en ese tiempo de gran tribulación, Pedro Romano, no se resuelve la crisis de la Iglesia, porque ya Benedicto XVI no puede hacer absolutamente nada en la situación. Solo morir como un mártir, nada más. Y por eso ya ningún cardenal en la Iglesia Católica puede hacer algo contra esta situación. No pueden hacer nada. Esto no se resuelve por caminos humanos, sino por caminos sobrenaturales. Hay que morir. Hay que dar la vida, como dice Cristo. Mayor amor que este, nadie lo tiene, que dar uno la vida por sus amigos. Ese es el mandamiento que Cristo ha dado a los hombres: que os améis unos a otros como yo os amo. Eso es lo que nadie entiende, porque cuando se habla sobre este amor entre los hombres, se habla de un amor fraternal, un amor sentimental, un amor humano, y no es el amor que Cristo, no es el precepto de Cristo a los hombres. Cristo no manda a los hombres a amarse fraternalmente, nunca dijo esto Cristo, sino amarse con amor de agape, de caridad, que os améis con amor divino unos a otros, con amor divino. Y pone cómo se ama, cómo se aman los hombres, cómo deben amarse los hombres unos a otros con amor divino, así como yo os améis. Y Cristo no pasó su vida dando abrazos a los hombres, besando a los hombres, dialogando con los hombres como hoy se hace. Cristo amó a los hombres exigiéndoles que salgan de su maldito pecado. No peques más. Cristo amó a los hombres dando su vida por la salvación de sus almas. Esto es lo que tiene que hacer la jerarquía de la iglesia. Dar la vida para salvar muchas almas que ahora se están perdiendo por tener al usurpador como su papa. Tantas almas que van por el camino de condenación por estar en la falsa iglesia que está levantando, que se hace visible con el usurpador. Si de verdad ellos aman a los fieles católicos, tienen que dar la vida por ellos. Tienen que oponerse al usurpador. No tienen que mirarle como su papa, como su Cristo, su dulce Cristo en la tierra, que eso es lo que dice el Cafarra en el documento que ha dado al usurpador. Hay que oponerse a ese hombre para amar al hermano. Nos amamos unos a otros en la verdad divina, en la verdad de Cristo, en la verdad de la Iglesia. No hay que amarse unos a otros en nuestras verdades, en nuestro lenguaje, en nuestros conocimientos teológicos. Ese amor no sirve para nada. Es un amor falso. Donde no está la verdad y la verdad absoluta, no está el amor divino, el amor de caridad. Es la fiesta del corazón de Jesús, es una fiesta para estar llorosos porque el corazón de Jesús está dolido, está traspasado por nuestros pecados, está sufriendo porque los suyos siguen sus caminos humanos, siguen sus pensamientos humanos y quieren obrar según lo que ellos piensan, en su jactancia, en su orgullo, en su soberbia, creen resolver los problemas de la iglesia. Y los problemas de la iglesia están en la salvación y santificación de las almas. Si no se persigue eso por los caminos de Dios, entonces todo el mundo se detiene en sus pecados, en sus soberbias, en sus orgullos, en sus lujurias, que es lo que vemos en todas partes dentro de la iglesia. A los fieles católicos les importa un bledo la verdad. Solamente les interesa sus inteligencias humanas, sus ideas, su lenguaje humano. Y por eso están haciendo la iglesia que están haciendo, están ayudando al falso papa a levantar, a hacer visible su falsa iglesia. Y son culpables de hacer eso por no oponerse a ese hombre en sus parroquias, en sus capillas. La culpa de todo esto no está en el usurpador, sino en la gente que sabe la verdad, pero que se acomoda a la palabra oficial de la jerarquía. Se acomoda a todo lo exterior. Ya perdió la fe, perdió la batalla espiritual. Ya el demonio los ganó y los esclavizó a su idea preferida o a su obra apostólica en la iglesia. Credo in un Deum, Pater Omnipotente, Factore in Cieli e Terre, Visibilium et Invisibilium, et unum Dominum Gesu Christo, Fili Dei unitum, et es Pater nato ante omnia saecula, Deum de Teo lumen de lumene, Deum vero de Teo vero, genitum non factum consustantialem Patri, perché omnia fatta sunt, que protur nos menes et protur nos gran saluten, descendin de celis. Et incarnatus est de Spiritus Santo est Maria Virgine. Et homo factum est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est. Resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad esseram patris, et iterum venturum est con gloria judicare vivos et mortus, gloria in omnia finis, et in Spiritu Santo in Domino Tuo vivificante, qui es Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et con glorificator, collocutus est per prophetas, et una in Santam Catholica et Apostolicam Ecclesiam, confitur unum baptisma de remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vita menturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Domine Deus, in simplitate cordis mei letu sotuli universa, et populum tuum vide cum ingediti gaudio tibi offerre donaria, Deus Israel, custode ac in voluntatem cordis eorum. Alleluia. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostiam, con ego indignus famulus tuus, offero timi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, e negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutem in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia ad dignitater mirabilitis conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis prius aquae et virum mysterium, eius beatis esse consortes, qui manetis est nostri fieri dignatus est partices Iesus Christus, Filius Tuus, Dominus noster, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemencian, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore suedat accendat. Amen. In spiritu meditates et in animo contrito, sepam a te, Domine, e se fia sacrificio nostrum in conspectu tuo odie, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuum santo nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adam vocem laudes et narre universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tuae, et locum habitationes gloriae tuae. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, destra eorum repleta est munaribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sunt, redime metri miserere mei. Pes meus esset in directo in ecclesia benedicante, Domine, gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen. Sucipe sana Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus, nomen mortiam passionis et resurrectionis, et ascensionis Iesu Christi, Domini nostri, et in rem beate Maria semper virginis, et beate Iones Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et historum de Tonium Santorum, utilis proficiat honorem, nove satena saluten, et ili pro nobis in tecedere dignitur in celis, quod memoriam animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meam ad vestrum sacrificium acceptabile fia putem, Pater omnipotente, suscipia, Domino, sacrificium de manibus tuis, ad laudem de gloria nomine sui, ad utrinque nostra tusc ecclesiae, sui santi. Amen. Illo nos igne quosumus Domine Spiritus Sanctus et flamet, quae Dominus noster Jesu Christi et penetrabilus cordis sui, misit in terra et voluit vehementer accendi, qui te convivit erat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu Tuo, sur sum corda, favemus ad Dominum, Credes agamus Domino Deo nostro, degno de justunes. Vera degno de justunes, secune salutare, nosti vi sempre tu vica grazia sagere. Domine Sante, Pater, Omnipotens, Eterne Deus, qui con unito Figlio Tuo, Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in singolitate persone, siete unius in unitate sustantia. Contenente tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Santo, sin differenza di iscrizione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequiditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestati adoletor qualitas, quam laudat angeli, atque arcangeli, cherubim quoque serafim, qui non cessan clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli e terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, Supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quotibe offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare o rege digneris totor veterarum, una cum famulo tuo papa nostro, benedicto XVI. Et antissisi nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultorius. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnio circunstantium, coruntivi filis conditaes, in nota devotio, procibus tibi offerimus, velci tibi offerum, o sacrificium laudes, potesi suisci omnibus, por renesione animarum suarum, por spes salutis et in comunitate sue, te vicirat un vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis errores semper virginis Mariae, genitricis Dei et Domine nostri Jesu Christi, sed et patrona apostolonica martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Ullini, Cleti, Clementis, Sissi, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Gionis et Pauli, Cosme, Damiani et Onium Santorum Tuorum, Coro meritis precipus e concedas, ut in omnibus, protectiones Tue muniam ora auxilio, preunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur oblazione in sepitutis in nostre, Sed cunte familiae tue quesumus, Domine, o placatus accipias, udiesce nosus in tua pace disponas, atque a fraterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum jubias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesumus, benedictan, ascritan, ratam, rationabile acceptabilenque facere digneris, un novis corpus et sanguinis fia delettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi, qui prete quam pater etur, accepi panen in santa sacrambinales manus suas, et lo disoculis in cielo te Deum Patrem suo onnipotente, tibi gratias agens, benedixit, Frigit, ti dico discepoli sui sedicens, accipite et manducate soconnes, hoc es enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatunes accipes et tum precarum calicem in santa sacramentales manus suas identivi gratias agens benedixit te disculicipuli suis dicens accipite et bibite esse omnes hic est enim calis sanguinis mei novae et eterni testamenti mysterium fidei qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu quem feceritis in mea memoria non facetis. Unde se memoris in domine nos servitus et plus tua santa Iussi Christi fili tui, domini nostri, tam beate passionis in ecno, et ad inferis resurrectionis, sedet in celos gloriosae ascensionis, offerimus precare majestatis tu et tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum, vita eterna et calicem salutis perpetue. Sub hac apexu ac sereno vulto respicere digneris, et accepta verem, sicut accepta per regna tu ses mundera puriti giusti abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi utile sumus sacerdus tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostium. Supplicesse rogamus omnipotens Deus, Iuve qui perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, onde redemptionem celesti et gratia repleamur, periunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormion in somno pacis. Isis Dominat omnibus in Christo cocentibus locum refrigeri, luces et pacis, undue deprecamur, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudito de miseratione in torrene sperantibus, paternali quam necessitate donare digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino Petro, felicitate perpetua, agata luce, agnete Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, inter cronos consortio non estimatur meriti, sed venia quasimus larito d'asmite. Per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per Isum et cum Iso et in Iso, Est tibi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus per recepti salutaribus moniti et divine istitutione formati, audemus dicere. Pater nostri qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis in debita nostra. Sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos, quosmus, Domine, a fonimus malis, praeteritis, praesentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine et Trinitatis Maria, cum batis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccatos mihi semper libere, et ab omni perturbatione insecuri. Per un den Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te comibit eternatis Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine in semper vobiscum, dascune Spiritu Tuo, e comixio e consacra su corpus e sanguinis Domini nostri Gesù Cristi, fiat cipientibus nobis in vita in eternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pace in elinco vobis, pace mian do vobis, le respicias peccata mia, sete fine in ecclesi tue, anche secondo un voluntate in tuam, pacificare quod non è degneris, qui vis regnas Deus per ogni saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Figlio dei vivi, chies voluntate Patris, cooperante Spiritus Santo, per morte in tuam mundo vivificasti, libera me proxacus santo corpus e sangue tuum, affonimus in quotis meis et in versis malis, e facmi tuis sempre nere mandatis, et a te nunqua separare permitas, qui con il Deo Patri e Spiritu Santi vis regnas Deus, in saecula saeculorum. Amen. Per ceso corpus tui, in Domine Gesù Cristo, quod ego indigno sumere presumo, non mi provegnat in judicio nel scondenazione, se pro tua pretati pros et mia tutamento mentis et corporis, et amedram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patri, et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiat et nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te sutetum meum se tantum divervo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, cos'è l'anima mea in vita eterna. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus, qui retivit mi, calice in salutare sacipiant, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et a fenimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, cos'è l'anima mea in vita eterna. Amen. Quatore sumus imus Domine puramente capiamus, et temule temporale fia nobis, et remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, quod sumus, et sanguinis compotavit, ad erabit celibus meis, et prestat ut in me, normina celum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus ubiscum, descune Spiritu Tuum. Gustate videte conan suavis est Dominus in eternum misericordia ejus. Alleluia. Oremus, previant nobis Domine Gesu divinum tua santa fervorem, quo dulcissimi cordis tuis habitate percepta, discamus serena despicere et amare celestia, qui vis regnas con Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium spiritus me et presta, lo sacrificium quod oculis tui majestatis in eo otuli, tibi sia acceptabile mi, quet omnibus procibus illo otuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu Tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et sine isso factum est in il, quod factum est, in isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum.